Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más al Roctubernio. The hillsides ring with through the people. Can I hear the Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Estás en el Rocktubernio y el programa que comienza ahora es una emisión destinada a retratar desde diferentes perspectivas musicales la Guerra Civil Española, así que personajes, fechas y acontecimientos están a punto de atravesar vuestros oídos en formato canción. Así que permanece a la escucha y continuamos. Y hemos comenzado con una canción que es muy representativa porque era una versión de A las barricadas, en este caso interpretada por Jordi Pegenaute, y es un tema que abría la banda sonora de la película documental Mujeres en pie de guerra, que dirigió en el año 2004 Susana Kosca. Y hemos continuado con una canción que ofrece una perspectiva más lúdica, pero que igualmente trata el tema con rigor. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches a toda la audiencia que está ahí al otro lado. Y bueno, pues eso, hoy hemos preparado aquí una selección de canciones con alusiones a la Guerra Civil, y después de esa versión de A las barricadas han sonado los Clash con una canción muy famosa que aparecía en su London Calling, su tercer álbum del año 1979, ese Spanish Bombs, en el que desde un punto de vista irónico y quizá también un tanto romántico, pues bueno, hacía referencia a varios aspectos de la Guerra Civil, hacía referencia a aquellos días del año 39, a los cementerios, a los muros de los cementerios, a los coches negros de la Guardia Civil, a todos aquellos fusilamientos de aquella época. Y bueno, es una canción que con alusiones así a la Guerra Civil que apetecía pinchar en el programa de esta noche. Y bueno, Marcelo, no sé si tienes algo que comentar de esta canción, porque a ti los Clash, de Clash te gustan mucho. Hombre, por supuesto, me gustan mucho, y este disco pues me gusta mucho más. Y esta canción pues siempre ha sido ahí un señuelo muy interesante para todos aquellos que no conocen los Clash por su melodía y lo pegadiza que es. Además, es un tema que ya sonó en el Rocktubernio en la anterior etapa, en una versión que hicieron Tijuana No hace unos años, y bueno, pues es una canción que siempre apetece escuchar. Bueno, y aquí vamos avanzando, el programa de esta noche. Vamos a pinchar la tercera canción, que es de un grupo que ya sonó hace unas semanas en el Rocktubernio. Eso es, vamos a escuchar otra canción popular desde otra vertiente, una canción popular conocida como El Frente de Gandesa, pero también conocida como Si me quieres escribir o Ya sabes mi paradero, pero que en esta ocasión se encarna a través de las voces y los instrumentos de la banda de Zamora, El Lado Oscuro de la Broca. We'll be right back. Pues ahí está finalizando el lado oscuro de la Broca con el frente de Gandesa y de Zamora, pues nos vamos a ir a Iruña porque vamos a pinchar un tema de Barricada, como no, de ese discazo que publicaron en el año 2009 con pues una, o sea, un disco que estaba entero basado en historias sobre la guerra civil, ese La Tierra Está Sorda. Aquel último disco con el Drogas y penúltimo de la banda de Pamplona. Un álbum, como digo, conceptual sobre la guerra civil española, con un que además venía contenido con un libreto de 184 páginas, escrito por el Drogas, con historias sobre la guerra civil. Para mí, uno de los mejores álbumes publicados en el rock del Estado. Vamos a pinchar una de las canciones que aparecen en este disco. La verdad que podíamos poner cualquiera y bueno, la que he elegido es Los Maestros, que es un tributo a los profesores de la República, pues que fueron fusilados durante la contienda. Voy a leer unas estrofas de esta canción antes de pincharla, unas estrofas muy emotivas. La canción pues dice: déjame que en estas líneas escritas regrese a los maestros que dieron su vida y su sangre por dar al pueblo conocimiento. De nada sirvieron sus gritos de angustia antes del fusilamiento. Iglesia y caciques, misas y Estado los prefieren a analfabetos. Con ellos peligra el tiempo que ocupa el crucifijo y la moral del clero. Por eso estas líneas desordenadas van en dirección de su recuerdo. Esto es Barricada, Los Maestros. Que van creciendo lo que entierran.

un disparo por la espalda y sonriendo a su hermano cayó al suelo. Enjuiciamientos, el horror se intensificó hasta que rompió los huesos y la vida de Pedro Quero. Tras nuevas redadas pensaron en el exilio, los habían abandonado y Paco Quero es abatido. El último enfrentamiento con Antonio terminó 3 días de asedio, helicópteros, policías y ejército. No fue una guerra civil, fue algo mayor. La leyenda de los hermanos Quero sobrevive junto a sus guerrilleros. Pues aquí estaba Lagartija Nick junto con Víctor Charico y Juan Pinilla contribuyendo a las voces en esos samplers y en esas coplas iniciales, y una canción que retrata otro episodio representativo, el de los maquis, en este caso con una historia, con un relato de fuerte impronta local, el de los hermanos Quero, que como muchos otros pues confiaban en que el fin de la Segunda Guerra Mundial y la caída de Hitler pues también conllevaría el fin de Franco y la restauración de la República, la leyenda de los hermanos Quero. Bueno, pues esto es el Rock Tubernio. Aquí estamos haciendo un especial. Bueno, estamos Marcelo y yo solos. Mandamos saludos a Quique, que no ha podido venir porque está por ahí, por Galicia y en sus cosas. Chao, Quique. Y bueno, pues esto es el Rock Tubernio, aquí en un especial de canciones pues con alusiones o canciones con historias relacionadas con la guerra civil. Y bueno, ahora va a sonar, Marcelo, un grupo que cualquiera le sorprendería que estuviera en este setlist de grupos con canciones sobre la guerra civil. La verdad es que este detalle poca gente lo sabrá. Que sí, es Metallica, sí. Metallica, hablamos de Metallica, tiene una canción que ahora la explicaré con relacionada con la guerra civil. Un grupo familiar en el Rock Tubernio, pero esta noche es verdad que es el grupo más inesperado. Inesperado, ¿no? Sí, uh-huh. Sí. Pues nos vamos a ir al año 1984, cuando Metallica publicaban su Ride the Lightning, su segundo álbum, cuya tercera canción era este clásico de Metallica, clásico del heavy metal, este For Whom the Bell Tolls, una canción pues cuya letra está basada en la novela del mismo título de Ernest Hemingway, esa novela que publicó en el año 1940 Por quien doblan las campanas, y cuyo contexto pues era la Guerra Civil Española. En la letra de la canción pues se hacen alusiones expresas a lo que sucede en el capítulo 27 del libro, pues ese en el que pues 5 soldados republicanos pues acaban muertos durante un ataque aéreo mientras defendían sus posiciones en una colina. Vamos a pinchar a los Metallica con este For Whom the Bell Tolls. We'll be right back. usando el sistema eléctrico de tu cerebro como receptor. El Rocktubernio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. ¿Has visto, Humphrey? Tenemos hilo musical por todo el morrazo. Bueno, pues aquí continuamos sudando un... y vamos a proseguir con una canción de la banda holandesa Die X, un grupo que no podía faltar esta noche con aquel disco que publicaron, yo creo que en el año 86, el The Spanish Revolution, que contenía cuatro canciones cuyo fondo coincide con el de el programa que estamos emitiendo hoy. Y vamos a escuchar este tema, extraído en este caso del que fue pues el disco recopilatorio un poco conmemorativo del 30 aniversario de la banda, pero como digo, pues incluido en ese, originalmente en ese The Spanish Revolution. Die X con Ay Carmela. Aquí estamos en el Rocktubernio a sangre y fuego. Antes escuchábamos el Frente de Gandesa, pues ahora tocaba otro tema popular, el Ay Carmela. Está resultando también el programa bastante cinematográfico a raíz un poco de las películas que hemos venido recordando. Pues antes Mujeres en pie de guerra, la lengua de las mariposas o ahora el Ay Carmela de Carlos Saura. Bueno, pues aquí continuamos y ahora vamos a pinchar una canción que se la voy a dedicar a Miñoni, que lo tenemos por aquí por el estudio, que ha venido por aquí a tomarse una cerveza, porque sé que es un grupo que le gusta mucho. Hola. Vamos a irnos al año 1988, cuando Cortatu publicaban su tercer disco, primero pues íntegramente en euskera y último álbum de estudio de la banda. La canción, o sea, en el disco aquel Kolpe aparecía pues una canción que recordaba pues uno de los hechos más desagradables de la Guerra Civil, aquel bombardeo de Guernica que se produjo por parte de las tropas fascistas y nazis el 26 de abril del año 1937, y con motivo de su 50 aniversario, pues Cortatu dedicado una canción a Guernica, este Guernica 3787. Vamos con Cortatu, Guernica gure buruan, Guernica está en nuestra mente. Izan arren, zaurritu bat, bera jaiote bideko run, gogora ezak, abertu maskun, gerrikarrea, bombaketakua, aditzarrak, zutik dirau, naiz eta ustetzen egon, gaur pakto batzuen ikusle, Gernika, geure buruak, geure buruak, geure buruak, latzara, txina japoniara, ege joka, ingles palestina, sortu zuen. Retornamos ahora a la banda sonora de Mujeres en pie de guerra, un disco en el que fundamentalmente estaban pues canciones de Loquillo y Gabriel Sopeña, con la intervención capital de Paco Ibáñez, y en concreto pues vamos a escuchar el tema titulado Viva Durruti, compuesto por Loquillo y Gabriel Sopeña, y que nos trae un poco el recuerdo del fin de las milicias populares y el recuerdo inevitable de Ascaso y Durruti y de esa lucha eterna que se libraba en la ciudad condal. En la diagonal anuncia la llegada del Frente Nacional. Barcelona, ciudad abierta, ya no tiene quien la defienda. No se levantan barricadas, nadie tras los parapetos, lejanas noches de vigilia, pólvora, tabaco y cuero, pólvora, tabaco y cuero, pólvora, tabaco y cuero. ¿Quién defenderá? ya no quedan naranjeros. ¿Quién defenderá las ramblas? Ascaso y Durruti muertos, compañeros milicianos, ya no quedan naranjeros. De las fábricas, solidarios, pistoleros, tan duros como el metal, con el que fraguan los sueños, con el que fraguan los sueños, con el que fraguan los sueños. En trincheras de sangre y lágrimas, vencidos, sin nombre, sin patria, la última hora del último día, el último hombre, la última bala, el último hombre, la última bala, el último hombre, la última bala. ¿Quién defenderá las ramblas? Ascaso y Durruti muertos, compañeros milicianos, ya no quedan naranjeros. ¿Quién defenderá las ramblas? Ascaso y Durruti muertos, compañeros milicianos, ya no quedan naranjeros. Ahí está finalizando el Viva Durruti de Loquillo. Y bueno, Marcelo, casualidades así, de estas casualidades que suceden de vez en cuando, la siguiente canción también se llama Viva Durruti. Yo siempre digo que el Rock Tuberno es un programa de metal y rock, y sin embargo aquí ha venido Miñoni, no sé, nos ha imbuido de ese espíritu escatalítico, porque lo que va a sonar a continuación es una canción de ska. El Dandy del Caribe ha venido y... ha hecho magia con los dedos y aquí estamos sincopándonos. Bueno, pues vamos a pinchar un tema de una banda así como muy, muy underground, una banda de estas casi olvidadas de los años 80, una banda pionera del ska navarro, una banda que era de Lárraga, hablamos de Virus de Rebelión, una banda que se formó en el año 1984, tuvo una trayectoria que fue bastante efímera hasta el año 1989. De hecho, su única grabación oficial pues son los tres temas que aparecieron en aquel mítico, a más no poder, recopilatorio, aquel Escalería Punk, aquel disco que se publicó en el año 1986 por Discos Suicidas, y en las que pues compartía disco con otras bandas de Euskal Herria como Corroscada, Vómito o Chorromorro. Hay que decir que el miembro más conocido de Virus de Rebelión, Josemi, que era su bajista y vocalista, pues ha formado parte y sigue formando pues de varios grupos, entre ellos pues Escape o Lendakaris Muertos. Vamos a pinchar una canción de este Escalería Punk, que se titulaba igual que la de Loquillo, Viva Durruti, que contaba pues las aventuras y desventuras de Durruti por tierras aragonesas durante la Guerra Civil. Todos a su destino, larguía sucesión, por las tierras de Aragón. ni dónde estaban. La comuna proclamaba, todos eran felices. Si el obispo ni cacique, el que era burguesía, sin poder se quedaban. Las iglesias las quemaban, la riqueza repartían. Ahorita mismo por la radio que han tenido ustedes un gran éxito con su canción. Y que los disc jockeys de Billboard, del Beat on Hits, del Shocking Beat, del Popping Ten y del Cashing Rock acaban de colocar su single en el top del Hit Parade. El Rocktubernio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Pues esto es el Rocktubernio, ese programa que puedes encontrar en Radio Topo todos los jueves de 9 a 10 de la noche, en un especial de canciones alusivas a la Guerra Civil Española y que está ya finalizando. Nos falta solamente una canción que nos va a presentar ahora Marcelo y que también va a sonar en vinilo, igual que el anterior de Virus de Rebelión. Cuéntanos. Es oportuno terminar con otra canción popular, con una versión de otra canción popular. En este caso, la que interpretan el grupo neoyorquino Barbez, una banda que viene del un poco del rock de vanguardia, con músicos que han tocado con Philip Glass o bueno, con mucha otra gente, como el cantante de Talking Heads, que ahora mismo pues no me viene a la cabeza, David Byrne, efectivamente, y que colaboran aquí con Belinda Brown, que es una actriz y cantante norteamericana. Es un broche así especial porque este es un disco grabado en directo en el año 2016, en el acto que anualmente celebran los veteranos de la Brigada Abraham Lincoln. Así que vamos a escuchar este tema, interpretado, como digo, por Barbez y Belinda Brown, esta canción imperecedera titulada, para la ocasión, Venga Jaleo. Y ya nos despedimos con esta canción. Vamos allá.